¿Qué puedes hacer para promover la paz mundial? Vete a tu casa y ama a tu familia. Esto lo decía la Madre Teresa de Calcuta. A las buenas noches, nos dé Dios. Bienvenidos, si te incorporas ahora a este radioblog www.susurrandoatussueños. Bien hallado, si estabas en el 102.5 de la frecuencia modulada en Norte FM o si estabas en el 105.5 de la frecuencia modulada Radio Norte Tenerife. A lo mejor eres de los que está en la radio online, en Onda Ocio. Estés en la radio moderna, en la radio online de Onda Ocio, en el radioblog www.susurrandoatussueños.es, o estés en la radio de siempre, en la de Perillita y la del Dial, recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. A estas alturas ya deberías de conocernos, ¿no? Queda muy poquito para que termine la temporada. Pero si nos conoces ahora nos hace muchísima ilusión. Nos encanta ser nuevos amigos y nos encanta que hayas llegado por el medio que sea, pero sobre todo por lo mucho que comparten nuestros amigos y nuestros oyentes. Si eres nuevo, como te digo, y acabas de llegar, nos presentamos. Somos un programa de radio de los de siempre. Música, radio, locutor, historia, sueños. Algo tan poco original que se hace tan poco que ahora es muy original son las cosas y los signos de los nuevos tiempos. La semana pasada iniciamos un especial que pensé que iba a ser solo especial, pero no, ha habido más porque tiene que haber segunda parte, porque solo en una nos dio tiempo para hablar de hermanos que tienen grupos musicales, nos han quedado parejas que cantan juntos, nos han quedado primos, nos han quedado padres e hijos, y hoy intentaremos solventar todas esas deudas pendientes. Parece que por fin empieza a hacer calor. Parece que definitivamente el verano llega y ojalá sea para quedarnos. Ha sido una primavera muy, muy dura. Pero reconoce que con música se ha llevado mucho mejor. Así empezábamos el pasado programa, pero lo hacíamos como canción de fondo. Hoy lo hacemos como canción real de las Sister Sledge. Tres hermanas que cantaban este Somos una familia. Bienvenido, bien hallado. Quédate, esto es Susurrando a tus sueños, la radio que suena contigo, la radio que sueña contigo. Durante 2 horas vamos a compartir música en familia, música hecha por familia. Motivos por los que hice este especial de Susurrando a tus sueños, estos 2 especiales de la familia Primo Di Tutto, fue por una foto que colgó mi hermano en Facebook de los 4 hermanos muy pequeñitos. Me pareció muy tierna y recordé todo lo que había aprendido la familia, y porque una amiga, que además de ser amiga es la esposa, la mujer de mi mejor amigo, de uno de mis mejores amigos, es además una gran enfermera y sobre todo es una gran cantante, pero sobre todo es una gran persona y una gran hija. Organizó un concierto para su madre, que es una artista canaria, Mari Carmen Mulet, en la Plaza de España, bueno, la de la Candelaria, la Plaza de Candelaria de Santa Cruz de Tenerife, que tuvo un éxito arrollador, un ser de audiencia en la televisión canaria espectacular. Y claro, ella no solo lo organizó, sino que además le dio muchas sorpresas, cantaron juntos, en fin, fue algo maravilloso. Y lógicamente le pedí que nos hiciera algo y que nos trajera algo de todo ese arte para este Susurrando a tus sueños. Y Vanessa Quintana Mulet, que es una fantástica persona. Hola a todos, soy Vanessa Quintana Mulet y quiero enviar un cariñoso saludo a todos los oyentes del programa Susurrando a tus sueños, programa que con gran maestría conduce mi amigo Ignacio de la Vega. En mi nombre y en nombre de mi familia envío este saludo, especialmente en nombre de mi madre, María del Carmen Mulet, figura a la cual se le rindió homenaje el pasado 10 de mayo en la Plaza de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife, y numerosos artistas reconocidos canarios. Nos reunimos para, como digo, rendir homenaje a una figura muy emblemática del folclore y de la música popular canaria. En este caso, quiero presentarles una versión de una gran canción a 4 voces y guitarra que grabamos hace tiempo, mi madre María del Carmen Mulet, mis hermanos Nicolás y Daniel Quintana Mulet, este último a la guitarra, y una servidora. Esperemos que les guste. How deep is your love? 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down. When they all should let us be, we belong to you and me. I know your eyes in the morning sun, I feel you touch me in the pouring rain. I'm the Los hermanos más conocidos, los hermanos Jackson, los Jackson 5. Michael Jackson a la cabeza. Susurrando a tus sueños. Por cierto, estamos preparando un especial de verano, ya lo iremos promocionando en las redes. Se trata simplemente de que nos digas cuál fue tu verano favorito, cuál fue tu verano más espectacular y qué canción te recuerda a ese verano en concreto. ¿Cuál fue tu verano más maravilloso, más espectacular, más divertido, más, yo qué sé, más enamoradizo, menos enamoradizo y más viva la vida, lo que te dé la gana, que nos expliques por qué fue tan especial y qué canción te recuerda a esa. Seguimos en el especial La familia Primo di Tutto 2, segunda parte. Hemos escuchado ya a muchos hermanos y toca escuchar también a padres y a hijos, en este caso a madres y a hijos. Ana Belén con su hijo David San José. Cuéntame, la carátula de la mítica serie. Cuéntame, tú que has vivido el despertar de un tiempo que nos cambió. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Fueron pareja en la vida real durante mucho tiempo. Se llamaban amistades peligrosas. Eran sensuales, muy sensuales. Y acabaron de una forma peligrosa. Esta canción es preciosa y me recuerda tanto a ti. Ya casi nunca bailáis. Tanto trabajar para ti y tú a mí, ¿qué me das? Ella fue una vieja gloria de las bambalinas, un pasado lujo en pieles, saboreando allí las mieles dulces de las bailarinas, y un marido a quien cuidar, unos hijos que no están, y ella sola. Muchas tardes

Ahí estaba Romina y Albano, los eternos enamorados que desgraciadamente a partir del 2000 tuvieron una crisis importante con una desgracia familiar que padecieron y por lo menos luego hicieron este concierto final allá en 2011 en el que ya pues no se habían reconciliado a nivel afectivo, pero sí a nivel musical. Seguimos con Parentescos, esto es Susurrando a tus sueños, estás sintonizando el 102.5 de la frecuencia modulada y el 105.5. Y si estás en tu radioblog favorito o a través de Onda Ocio, llevas 32 minutos de radio con nosotros. Si estás en los diales, son las 9:32 de este martes 19 de junio, en el que se empieza a notar el verano. Bueno, en la laguna sigue sin notarse, pero eso ya estamos acostumbrados. Seguimos con Parentescos. Vamos ahora con los primos, que hay primos a los que casi casi se les quiere como hermanos, ¿verdad? Uno, dos, un, dos, tres. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega Feliciano. Oye, José. Eso escúchame que no lo hice queriendo. Yo te fui a buscar y me lié, por cierto. Ahí vamos. Qué buena está la madre de mi amigo José. Me mira y me recuerda aquel momento que sé que ella abrió la puerta, yo pregunto por él. Me dice que se ha ido, que no va a volver. Vuela mi fantasía, vuela alto y la ves tumbada en el sofá y yo dentro del chalet. Revivo aquel momento que me hizo perder esos pocos papeles que yo suelo tener. Quiero ser el único que te muerda la boca. Saber que la vida contigo no va a terminar. Es que la madre de José me está volviendo loco. Me está volviendo loco. No la voy a dejar porque lo siento todo. Culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto. No la he abierto, no, no. Ha sido su madre que quería que entrara adentro. Escaleras del humilde chalet, con su madre en mis brazos rodeándome. Tumbado en esa cama había mi amigo José. En un portarretratos ahí mirándome. Pasó lo que pasó y ahora no duermo bien. Hice caso obligado, no sabía qué hacer. Espero que lo entienda y que lo sepa ver. Fue un momento muy duro, él lo va a entender. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Es que la madre de José me está volviendo loco. Me está volviendo loco. No la voy a dejar porque lo siento todo. ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto? No la he abierto, no, no. Solo su madre que quería que entrara adentro. Que no soy un mal tipo, yo soy muy sensible, lo hice con cariño. No quiero que pienses que de ti me río, que me gusta tu madre, José. Es que la madre de José me está volviendo loco. Me está volviendo loco. No la voy a dejar porque lo siento todo. ¿Qué culpa tengo si esa puerta no la he abierto? No la he abierto, no, no. Solo su madre que quería. Pues el primer grupo que escuchábamos de Primos era Nacha Pop, Nacha García Pop, Nacha García Pop, Nacho García Vega, y su primo Antonio Vega formaba la banda Nacha Pop, que se llamaba precisamente Nacha Pop porque cuando eran niños jugaban y bromeaban, lo típico, uno llamaba a la otra, al otro Antonia y el otro llamaba al otro Nacha. Y con esa broma, y en aquella época tenía más madera musical Nacho Vega, aunque luego indiscutiblemente Antonio Vega cogió mucha más fuerza, y por eso se puso el nombre del grupo. Y los segundos son los primos Dani Martín y Daniel Otero, el Pescado, que eran primos y que, bueno, formaron el Canto del Loco durante muchísimos años. Al final se han separado, siguieron caminos distintos. Bueno, Dani Martín ha tenido mucho más éxito, pero el primo también ha tenido su triunfo. De parejas famosas, no tanto por lo que fueron musicalmente, sino por lo que quizás hicieron que no fueran musicalmente, sin duda son las de los Beatles, especialmente Yoko Ono. Yoko Ono, no sé si es verdad o no, pero siempre se le carga el San Benito de haber dividido al grupo. Decía, había una anécdota que no sé hasta qué punto es cierta, la contaba Joaquín Luqui, el fallecido locutor de los 40 principales, uno de los grandes locutores musicales de España. Decía que George Harrison era tan bueno que incluso Eric Clapton le quitó una novia, la famosa de la canción Leila, y que incluso él fue a la boda de ellos a cantar. Hasta ese punto llegaba su bondad y, sin embargo, no podía y no soportaba a Yoko Ono. Así que eso lo contaba como haciéndonos ver que, bueno, que era un personaje malísimo, malísimo, malísimo. Yo, a lo mejor por mi profesión, no creo en bondades infinitas ni en maldades infinitas. Creo mucho en los grises, así que como no sé el fondo de la historia, no puedo opinar. Lo que sí sé es que estaba tan embelesado con ella que incluso cantó alguna canción. Esta canción se llama hard times are over. Los malos tiempos han pasado. It's been very hard. It's getting easier now. Hard times are over. Over for a while. Leaves are shining in the sun. Now I'm smiling inside. You and I watching each other on a street corner. Passing buses and places and people go by, but we don't care. We wanna know in each other's eyes that hard times are over, over for some time. Los malos tiempos han pasado, era lo que cantaba Yoko Ono con su pareja John Lennon en los coros. Y en el otro extremo quizás estaba Linda McCartney, Linda Evans, que era Linda McCartney, era su apellido de soltera, luego fue Linda McCartney, que era pues todo un poco más bucólico, ella era vegetariana, tocaba los teclados y además era directiva, era fotógrafa, se hizo a sí misma, fue luego directiva de Kodak, incluso copropietaria, en fin, era como algo todo muy, muy perfecto. De hecho, dicen que ha sido el gran amor de Paul McCartney. Después ha estado con dos personas, con dos mujeres más, y se dice, yo, dentro de lo que leo, que nunca ha sido igual para él. Desde luego había una conexión muy fuerte y su muerte de cáncer fue un golpe muy, muy duro para Paul McCartney. Para mí, mi favorito de los Beatles siempre fue Paul McCartney, entre otras cosas, porque siempre he estado del lado de los menos mitificados, pero eso es casi una opinión personal. Esto es Susurrando a tus sueños. Llevamos 46 minutos de familias, 46 minutos en las 9:46, si estás en Radio Norte o en Norte FM, y vamos a escuchar ahora a Paul McCartney, Linda McCartney. Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day at the office where the papers grow. She takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. Another day. It's just another day. más actual, pero también pareja, son estos chicos que vienen desde Estados Unidos. Beyoncé y Jay Z. Borrachos de amor. I've been drinking. I get filthy when that liquor get it to me. I've been thinking. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you. Like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, pity, pity, baby, I want you. La gran diva de la música y el DJ, okay. Su pareja, haciendo juntos este tema. Y aunque tampoco es el estilo de este programa como esta canción, interesante me ha parecido este arremar. Rodrigo Mercado, que no te sonará de nada, es el hijo de Rosendo. Rosendo y su hijo, directo en las ventas. 2014, un directo inolvidable, con muchísimas colaboraciones y una especial, la de su hijo, guitarrista de grandes bandas. Luchando en este mar y a remar, a remar. Llantos y alegrías que puedas entonar y a remar, a remar. Veo en tu mirada una tempestad. Siento que no hay límite, ni fin, ni condición. Declarado en rebeldía con identidad. Rostros empapados en determinación. Naipe. Sobre el tablón, vasos que al chocar pierden vigor. Invoca el silencio, sigila tu verdad y a remar, a remar. Antes del asalto aguarda la señal de a remar, a remar. Leo en la constancia la oportunidad. Pienso que no hay índice, ni guía, ni patrón. Proclamando la valía con autoridad. Fuerzas que se unen en libre comunión. Solitario, Rosendo es una de las leyendas del rock español, sin duda alguna. Y el rey del rock, sin duda alguna, Es él, claro que sí. Y cantaba con su hija Lisa Marie Presley este I Love You Because... you because you understand, dear, every single thing I try to do. You're always there to lend. Padres a hijos, de padres e hijos, es este tema, Olvídala, Marcos Yunas, que tampoco te sonará de nada, pero sin embargo, es el hijo de Diango, y este tema está cantado con él, o por lo menos eso creía, me quedé un poco parado porque me da que esta versión igual no es. Bueno, lo comprobamos juntos. Escúchame, como si no fuera yo quien te habla en este momento y opina de esa mujer que te nubla el pensamiento. No me arrepiento, ya lo sé. Sé que te han visto con ella saliendo de noche y de día, pero no sabes que tú solo ha sido una salida a su monotonía. A mis años he visto que ella acababa con hombres buenos. No conoce el amor y destruye sus sueños. No intentes engañarme si ella me quiere a mí. Buscando sentimientos, pero no puede sentir y al final termino yendo, volviendo siempre a mí. Ha cambiado, conmigo ha encontrado el amor que se le había negado. La vida es más fácil ahora que estoy a su lado. No seas tan ingenuo si siempre vuelve a mí. Olvídala, no sigas con tu juego. Olvídala, te vas a arrepentir. Olvídala, déjala, te lo ruego. Una mujer así es para ti. Olvídala, ya ves que soy sincero. Olvídala, no pienso existir. Olvida que un día la quisiste y que no conseguiste conservar su amor. Ahí estaba, más Diango que nunca. Diango siempre está aconsejando a toda la gente que se olvide de la mujer porque se han enamorado de mujeres malvadas y horrorosas. Es una temática muy, muy común en sus canciones. Como una temática muy común es la poesía en las canciones de Cómplices, que además de ser un grupo de música, son una de las parejas más estables del pop español. Estos, que yo sepa, todavía siguen juntos. La canción más conocida de ellos es Por ti. Y quizás la más radiada en Susurrando a tus sueños sea esta. Porque habrá veces en las que nadie te escuche y allí estaré yo para cantarte. Cántame, Susurrando a tus sueños, Cómplices. Siempre busco we'll

porque si esto te parece un pelotazo, lo que hacían los hermanos Nick será fundamentalmente llenarte de caña. You really got me, susurrando a tus sueños. You really got me now. You got me so I can't sleep at night. Primos, unos años antes, los primos Gladys Knight y los Pipes cantaban esto. El tren de medianoche hacia Georgia. Esto es Susurrando a tus sueños. Programa de subidas y bajadas. LA. So he's leaving the light. He's come to know. Ooh. He said he's going. He said he's going back to find. Going back to find. Ooh, ooh, ooh. What's left of his world? The world he left behind. Not so long. Said he's going back. Going back to find. To a simpler place and time. Place that right. Oh, yes, he is. Gonna be right by his side. Now be with him. I know you will. Oh, let midnight train to Georgia. Leaving all the midnight trains to Georgia. I'd rather live in his world than live without him in mine. World. But he didn't get far. But he sure found out the hard way that dreams don't always come true. Oh no, no, so he pined all his hopes. Woo-hoo. And he even sold his old car. Bought a one-way ticket back. He said he would. mitad de camino entre el dúo el soul, este tema de los Gladys Knights and the Pipes, que eran primos en la vida real. Y estos son tan hermanos que se llama The Allman Brothers Band. And he wound up on the wrong end of guns. Y de un sonido claramente country nos vamos a un sonido rockabilly de los hermanos Jets, los tres hermanos británicos que cantaban así de rockabilly en los años 80. Love makes the world go round. El mundo, el amor hace mover el mundo. Susurrando a tus sueños, un estilo muy Stray Cats. Llevamos una hora y 26 minutos de radio. Estoy susurrando a tus sueños. Si estás en la radio de toda la vida, para ti son las 9 y 26 de la noche. Seguramente estás estudiando y tienes los auriculares puestos. A lo mejor en la Universidad Central, en el campus central de La Laguna, o en cualquier sala de estudio. A lo mejor estás en el coche o has sido lo suficientemente distinto para estar en tu casa y en vez de estar con la tele, estar con nosotros. Gracias por estar en 102.5 de la FM y en el 105 de la misma. En realidad, lo más importante de la familia siempre es tener un hombro en el que apoyarte y saber que te puedes apoyar en él. Por eso mucha gente dice, y creo que con razón, que hay familias a las que eliges. Hay gente que tenemos la suerte de tener una familia maravillosa de serie, y hay otras que eligen otra distinta, incluso teniendo una familia maravillosa de serie, que son también los amigos, esos amigos que son casi hermanos, que son casi primos, que son mucho más que hermanos y mucho más que primos. La sensación de familiaridad cuando no es de nacimiento es un poco extraña. Me refiero al principio, luego ya es normal como todo, pero ese momento donde te das cuenta que aquel amigo tuyo es más que un amigo, es casi un hermano, porque le pasa algo a él o te pasa algo a ti, algo importante, algo maravillosamente bueno o algo horriblemente malo. Te das cuenta que lo has sufrido como tuyo o que te has alegrado como tuyo. Con tu pareja pasa algo parecido, por lo menos a mí me pasó. Esa extraña sensación de darte cuenta que ahí está tu nueva familia, la que tú has decidido crear, la que nadie te impuso. En mi caso fue en un viaje de vuelta en avión pesado de 10 horas. Y la vi ahí hecha un ovillo, en un sillón incómodo. Y me entró una extraña sensación de familiaridad. Tan extraña como maravillosa. Más que una sensación, un sentimiento. Sentía, y de tanto que sentía. Sentía que sentía. coqueteando con la mía, a mandíbula batiente, soy un diente sin encía. No me pidas que sonría, que estoy triste. Especiales de Susurrando a tus Sueños. Tan especial como tú. Susurrando a tus Sueños con Ignacio de la Vega Feliciano. Los hermanos Kisai y Jojo. Hermanos no, primos. Primos, perdón. Con esta bonita balada. All my life. Todo lo de mi vida. Esto sigue siendo Susurrando a tus Sueños. Many of Horrors. You say I love you, boy. I know you. Trust you all the same. I don't know why. 'Cause when my back is turned, my bruises shine. Our broken fairy tale temazo de los escoceses Biffy Clyro con los hermanos Johnstone, James y Ben. James es el la voz y el bajo, y Ben es el batería que les acompaña. Esto es Susurrando a tus Sueños, la familia Primo di Tutto 2. No para la música. Las necesidades de los hombres, los Creeps. Estaban los hermanos Yarman. Y seguimos hablando de hermanos. Forever Lost, para siempre perdidos. Este grupo llamado Los Números Mágicos. Driving, my friends are crazy. All the city. encanta este tema, Forever Lost, para siempre perdidos. Los números mágicos, dos parejas de hermanos unidos. Fantástico tema. Estamos llegando al penúltimo, a la penúltima canción del programa. Son las 10:49 de la noche. Si estás en Norte FM o en Radio Norte Tenerife, llevas una hora y 49 minutos con nosotros. Y estamos terminando. Ya no está Frank Sinatra, que lo hemos escuchado. Ya no está Elvis Aaron Presley. Y llegará un momento en que no estemos todos. Pero hasta ese momento hay que valorar lo que tenemos. Hasta ese momento hay que valorar a la familia. Hasta ese momento hay que valorar a los hermanos. Si tenemos un grupo de música de hermanos. A los primos. Sí, somos como Nacha Pop o como el canto del loco. Sí, somos una pareja. O si somos un padre y un hijo, un padre y una hija, porque llegará un momento en que no estén y a lo mejor ahí lo echamos en menos. Y a principios de los 90, cuando nos parecía imposible que se hiciera un dueto con alguien que ya no estaba vivo, cuando nos parecía imposible que en las mesas de mezclas se consiguiese filtrar por una pista sola la voz de un artista, se consiguió. Por eso creo que es la más importante de las canciones entre familiares. Por eso cierra hoy susurrando a tus sueños. Porque permitió que Natalie Cole pudiera cantar con Nat King Cole este Unforgettable. Unforgettable. That's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been there. Unforgettable in every way. And forevermore. And forevermore. That's how you stay. Hasta aquí hemos llegado. Recuerda que el último programa de la temporada será el fin de semana del 30 de junio. Y el 1 de julio nos encantaría que nos dijeras cuál ha sido el verano de tu vida, por qué ha sido el verano de tu vida ¿Y qué canción te recuerda a ese verano de tu vida? Es sencillo, bueno, en realidad son cuál es el verano de tu vida y qué canción te recuerda a ese verano de tu vida. Y si nos cuentas por qué, pues mil veces mejor. Si estás en el 102.5 de la frecuencia modulada o en el 105.5, puedes hacerlo a través de las redes sociales de Radio Norte Tenerife o de Norte FM, diciendo que es para el programa Susurrando a tus Sueños, o llamando, y ahí los compañeros te cogerán nota y me la pasarán. Y lo mismo para Onda Ocio, si quieres hacerlo a través de la red de Onda Ocio, pues puedes hacerlo. Y si no, ya sabes, a través de Facebook, Twitter, Instagram o Google Plus, puedes contarlo en los perfiles de Susurrando a tus Sueños. O por el mismo medio que te llega este programa, si te llega por WhatsApp, por Google, por correo electrónico. Lo importante es que nos cuentes cuál ha sido la canción de tu vida, la canción del verano de tu vida, y por qué fue ese verano el verano de tu vida. Y que nos digas quién eres, claro, que si no, no tiene gracia, que los mensajes anónimos son un poco desabridos. Nada más. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Te dejo en las mejores manos posibles. Las tuyas. Adiós. Gracias.